Dos astronautas argentinos salen con la primera nave espacial fabricada únicamente con materiales argentinos. Cuéntenos, ministro, ¿cómo se siente con esta epopeya de la ciencia argentina? Estamos muy contentos de que estos valientes vayan en la primera nave espacial argentina al espacio exterior. Y todo esto gracias a nuestro plan para penitenciarios y arriesgados que dejan su vida con tal de volver a disfrutar de su tan deseada libertad. Por eso, un gran saludo a los dos valientes, Cacho Gutiérrez y Rubén Fernández. Cacho, ¿estás contento de viajar al espacio? Y sí, la verdad es que estoy muy feliz. Todo esto lo hago porque mi familia está orgullosa de mí. Y para poder ponerla, porque hace como 4 años que mi mujer no me hace una visita higiénica. Muchas gracias, Cacho. Y usted, Rubén, ¿cómo se encuentra con esto? ¿Cómo lo ve? Yo también estoy muy feliz. Hace 40 años que espero esta oportunidad. Ya con mis 80 añitos, esto es un sueño. Muchas gracias, y seguimos en estudio. Y allí comienza la aventura más bizarra que se pudieron imaginar. Che, hace como 10 días que estamos volando en el espacio y nada. Nadie nos contesta. ¿Por qué no llamas? No aguanto más. Si no bajamos ahora, te voy a agarchar a vos, viejo, ¿eh? Bueno, tranquilo, bebé. Base, acá desde el espacio, lo llama Rubén. ¿Hay alguien ahí? Bueno, viejo, prepará la vaselina. Mira, pibito, ya sé que las de viejo no se cuentan, pero no quiero que me rompan el tuje con un fulero como voy en el espacio. A ver, acá hay un botoncito rojo. Ajustate los cinturones que bajamos, ¿eh? Y caen en un mundo que a simple vista parecía el mismo, pero no lo era. ¿Está bien, Rubén? ¡Qué aterrizaje de mierda, eh! Ya sabía que era una mierda esa nave espacial. ¿A dónde están las minas? ¡Quiero las minas! Pará, que acá hay algo raro, pibe. Mirá lo lejos. ¿Qué? ¿Minita? No. Parece un mono. ¿Un mono hembra? No sé. Un mono nada más, pero está vestidito. Mirá qué gracioso que... Pará que se acerca. Déjame a mí. Yo entiendo de mono. Hola, monito, ¿cómo está? ¡Qué monito, boludo! Mi nombre es Michael. ¿Y ustedes qué hacen acá? ¡Mirá, Rubén! ¡Un monito que habla! ¡Qué gracioso! ¿Estás cargando? Acá los humanos nos los empomamos. Y después experimentamos con sus genitales. Y además hacen los graciosos. Van a ser mis sextoys. Míos y de toda mi familia de orangutanes vergudos. ¿Y vos, viejo? ¿No decís nada? ¿Te quejaba cuando te la quise dar y ahora te regalás un mono? Por lo menos es más lindo que vos, fulero. Vamos, muchacho, a comerla. Linda visita higiénica. No, así no que duele. Vamos, monito lindo. El planeta de los simios. Unos monitos que te van a hacer pelar la banana. Próximamente en los mejores cines.